Acompaño, quiero agradecer aquí al representante del gobierno autónomo departamental de Tarija, como también quiero agradecer al representante del gobierno autónomo municipal. Especialmente quiero agradecer a los profesionales multidisciplinarios que nos han acompañado en esta ardua tarea y una tarea de profundo contenido científico. Se ha organizado un protocolo que quizás por primera vez en Bolivia se está implementando y creo que es una muy buena experiencia profesional, académica, del cual por supuesto vamos a seguir desarrollando aquí a los biólogos, a los veterinarios, a los ingenieros medioambientalistas, a los agrónomos, zootecnistas, tenemos abogados, tenemos también otras ramas profesionales que han coadyuvado porque ha requerido un movimiento bastante importante en lo logístico, en lo técnico, etc. El resultado de investigación que se ha procedido, organizado el día domingo y llevado a cabo la investigación el día de ayer lunes en trabajo de campo, la siguiente. Tenemos hallazgo encontrado en el lugar del hecho denominado Quebracho Blanco, que pertenece a la comunidad Laderas Norte, que está ubicado hacia el noreste de la ciudad de Tarija, y esta comunidad pertenece al municipio del gobierno municipal de Tarija, también de Cercado, municipio de Cercado. Cóndores encontrados muertos, 34, de las cuales 17 machos, 17 hembras. Tenemos jote, cabeza colorada, que también es denominada palapala, en cantidad 5. Tenemos una sucha encontrada, carcancho 1, perros muertos 5, chivo y oveja a 1, pero esto ya con mayor nivel de descomposición. Causas presumibles de la muerte es un envenenamiento. Las características, los elementos que habrían ocasionado, todavía no la tenemos. Vamos a saber eso cuando tengamos el resultado del laboratorio. Las colectas que se han mostrado son plumas para análisis genético, muestras óseas para evaluar el nivel de algunos metales, especialmente plomo, muestra de hígado de la sucha, que va a ser un elemento importantísimo, y es importante, por supuesto, el estudio toxicológico. La data de estos animales muertos, el equipo técnico científico de veterinarios y biólogos que ha trabajado en esta primera línea, arroja entre 12 a 15 días de muerte de estos animales que hemos señalado. El diámetro o la dispersión del área está en una circunferencia de aproximadamente 30 metros a la redonda, y estas muestras van a ser llevadas al laboratorio de La Paz, a donde se está solicitando a través de un memorial elaborado que el fiscal de Tarija nos va a ayudar en este procedimiento. Esta solicitud se va a realizar al Instituto de Investigación Técnico-Científico Policial. En la comunidad se ha hecho una reunión con las autoridades comunitarias, también con las autoridades, acá están las autoridades precisamente, también las autoridades del gobierno municipal y departamental y mi autoridad nacional. Ellos afirman de que estos cóndores ya databan de hace 2 sábados atrás, vale decir aproximadamente 15 o 18 días, pero ellos sufren el ataque permanente también de pumas que están atacando o devorando a chivos, ovejas, inclusive terneros. Han enviado algunas notas para su atención al gobierno municipal, al gobierno departamental. Como también en alguna ocasión esta comunidad ha sufrido el ataque de algunos perros vagabundos, motivo por el cual han tenido coordinación y o reclamos ante zoonosis. La comunidad ha sostenido en la reunión, en la entrevista que hemos tenido, que 56 hectáreas de terreno habrían sido transferidas al municipio, cuyo lugar ahora es el lugar de los sucesos, donde han muerto estos animales. la comunidad está presto para colaborar con la investigación. Están ellos efectuando un rastrillaje rebaño por rebaño en la comunidad, a objeto de determinar de quién sería este chivo muerto, porque ellos están acudiendo a una técnica de la verificación de la señalética que llevan en la oreja, ya sea en la punta, en el lado derecho, delantero, trasero, etc. Los efectos medioambientales, por supuesto, podrían ser de consideración. El equipo nos informa de que río abajo hay que tomar las previsiones porque las lluvias por el momento estaban paralizadas y estos elementos son los primeros que hemos recogido a la hora de hoy y les estamos ofreciendo. A partir de este minuto nosotros estamos prácticamente en plena etapa de trabajo de la sistematización, vale decir, trabajo de gabinete. Nos va a permitir eso arrojar ya un informe oficial bajo estos resultados que les estamos entregando y cuyos documentos se va a constituir, por supuesto, en elemento fuerza para cada una de las instancias pertinentes. Muchísimas gracias. ¿Se han fijado plazos, viceministro? ¿Hasta cuándo podrían ya las muestras del laboratorio determinar el tipo de veneno que se utilizó y demás? Los plazos no dependen prácticamente de nosotros. Eso va a seguir su curso de procedimiento técnico, científico, que amerita el estudio en cada laboratorio. Nosotros vamos a estar atentos, precisamente vamos a trabajar en las comisiones que nos hemos organizado. Esta comisión va a trabajar hasta establecer con las causas que habrían suscitado, y el fondo de esto es dar con el paradero de las personas o la persona que ha ocasionado este daño ambiental tan grande, irreversible, además un daño a nuestro símbolo nacional que es el cóndor, que representa a todos los bolivianos en el escudo boliviano. Sí, viceministro, una consulta. ¿Hay alguno, vuelvo a repetir, algún estudio sobre quizás la cantidad de cóndores de esta especie siendo un escudo, parte del escudo nacional? Sí, la Asociación de Aves Rapaces, que también nos está coadyuvando en este trabajo y queremos destacar porque es un especialista que vino y es parte de especialistas que trabajan en Bolivia, ya hizo un estudio en las diferentes gestiones anteriores. Hay estimaciones, efectivamente, de unos números que alcanzan aproximadamente cerca a 1000, pero estos son estimaciones. Entonces, en el lugar y en otros lugares, ahora, de aquí en adelante, nos corresponde tomar mayor atención para tener cuantificado no solamente cóndores, sino que también de otras especies, para cuyo efecto el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión Forestal, así como el Ministerio de Medio Ambiente a la cabeza de Juan Santos Cruz, estamos ya con la instrucción de implementar estos planes de manejo de la conservación, tanto de estas especies que ahora estamos viviendo acá, como también de otras. Perfecto. ¿Se presume que ese chivo y cordero entonces encontrados serían los que se usaron para el envenenamiento? Bueno, estos chivos, por supuesto que nos dan signos muy evidentes de que habrían sido envenenados, es decir, carne envenenada. Probablemente con alguna otra dirección estaba planificada, por decir, pero los cóndores han consumido esta carne, por eso tenemos este lamentable resultado. Bien, otra consulta, también hablando con la gente de la comunidad que está aquí presente. Ellos han manifestado, incluso en su reunión comunal del domingo, que en varias ocasiones habrían solicitado la presencia de Pofoma justamente en el lugar porque son víctimas sus animales de perros o leones y no habrían atendido aquello. ¿Ustedes también esta solicitud, esta situación va a ser parte de la investigación? Voy a, con todo el respeto, transferir el micrófono para la respuesta porque corresponde a la comunidad. Sin embargo, si me permite complementar un dato importantísimo. Luego de estos hallazgos, una vez ya procedido el aspecto legal, la Fiscalía ha recomendado su disposición final de estos cadáveres, conforme se ha establecido el protocolo también. Entonces está a cargo del gobierno municipal. La pregunta fue para el hermano dirigente sobre el Pofoma y demás. Por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los viceministro, a las autoridades presentes y a la prensa. Creo que estamos aquí como ex dirigente de mi comunidad, más de 25 años de vida orgánica, que conocemos toda la problemática de Bolivia. Han sido muy concentrados. Nuestras autoridades no nos han dado mucha importancia. ¿Por qué razón será eso? Le decimos con mucha pena y dolor que tenga que ocurrir alguna desgracia, recién ponen los zapatos a nuestra comunidad. Mientras antes de eso, no hay nada. Yo no sé por qué somos los tarijeños así. Debemos dar la atención inmediato. Nos solicito que llegue de cualquiera campesino, de cualquiera sector. Debemos dar las atenciones. No esperar que haya desgracia, como bien lo dice. No esperar que muera alguien recién para asumir acciones inmediatas. Yo lo agradezco al viceministro, inmediato que él se ha enterado, ha puesto los pies en suelo tarijeño y en suelo de Larea. Nuestro gobernador ayer se ha paseado en nuestra comunidad, pero no ha sido capaz de llegar. Estábamos nosotros reunidos a decir, bueno, ¿cómo vamos a dar solución a esto? Nosotros queremos desmentir, Larea no es el asesino de nuestro símbolo patrio. Esto será una persona humana o una persona, o una familia. Eso queremos desmentir bien claramente ante la opinión pública y ante la prensa local, nacional e internacional. ¿La gobernación ha apoyado entonces? Si bien la hemos visto anoche por tele, pero no ha coordinado con la comunidad. ¿Por qué no quiere coordinar? ¿Cuál es el motivo? Mandamos notas y más notas. No hay. Ahora hemos mandado una nota. La hemos puesto 48 horas que nos dé una solución. Reunimos. Vamos a esperar esas 48 horas. Tanto al gobernador y al gobierno municipal. Porque allá, como bien lo hemos dicho, ya hace más de 15 años o 16 años que esos terrenos los han transferido al gobierno municipal por preservar ese quebracho blanco que ha sido los primeros siglos de Bolivia o del mundo, que aquí en el Valle Central no había, que yo he sido el descubridor de esa planta. Algunas instituciones no me creían, me decían que estaba borracho, pero ahora estamos en la verdad en la mano, diciéndole a mí. Y por eso somos los primeros en hacer investigaciones y vamos a seguir hasta el último, que se esclarezca este tema y que no quiera manchar la comunidad. A la prensa y a los que están presentes acá, quiero invitarles a pasar al salón. Ahí están las muestras colectadas con el debido distanciamiento y las recomendaciones que los técnicos van a ofrecer. Por favor, pueden tomar fotografías y pueden verificar el trabajo que nosotros hemos hecho también. En esta ocasión quiero hacer la entrega del plan de acción de la conservación del cóndor. Lo voy a entregar acompañado de algunas normativas, el convenio de normativas, como también un plan de acción de la conservación del oso, del jucumari. Bueno, tenemos muchos otros documentos que tiene vigencia desde el 2020 hasta el 2030. Por favor, al gobierno departamental, un ejemplar, ya como señal de que esta actividad es importante implementar también por parte del municipio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos justamente con esto. Ha sido la entrevista que se ha hecho al viceministro y a los responsables.